¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Les doy la bienvenida al último podcast desde la Baticueva. Como todos ustedes saben y podrán escuchar por el ruido a mi alrededor, no se hace en la Baticueva, sino lo hacemos aquí en una cafetería de Plaza Universidad, porque honestamente no podemos perder nuestro domingo sinero. Mi buen amigo Beto Calvo y yo, y de hecho, ¿por qué no lo hacemos una vez? Voy a presentarles desde nuevo y por última vez, al menos los domingos, mi buen amigo Beto Calvo. Beto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias, muy buenas tardes. Pues sí, la última grabación de este podcast, que desde un principio fue pensado como algo temporal, no es algo que se haya decidido que ya no queríamos hacer, simplemente esto era un relleno, mientras se lanzaba un nuevo proyecto que ya tiene nombre, forma y todo. Bueno, tiene nombre, forma, quién sabe, etcétera, etcétera, menos. Yo lo único que sé es que en general muchas personas, Antonio, dijo que quería que yo continuara teniendo un programa, un espacio para hablar de cómics. Y dije, ¿por qué no? Conseguí el espacio, no solo en radio, sino también ahora en YouTube, para que tengan un espacio para verme para el video. Entonces, pues bueno, yo creo que ya no hay nada más que decir. Para las personas que no estuvieron presentes o no han visto la grabación que se hizo el sábado pasado en Fantástico sobre Avengers contra X-Men, que Beth tuvo la amabilidad de acompañarme, también nuestro gran amigo Bionic Master estuvo ahí, y Carmix, que nomás llegó y dije, ¿sabes qué? Como no ha llegado Beto, pues apúntate. Y nomás empezamos la plática y llega Beto. Y dije, ups. Obviamente no le iba a decir a Carmix, ¿sabes qué? Pues ya llegó Beto, ya te puedes bajar. Obviamente le dije, no, pues quédate aquí, vamos a hacerlo divertido. Y a pesar de que éramos cuatro personas, siento que fluyó bastante bien. Tuvo una buena dinámica, buen movimiento, buena velocidad. Y de hecho lo estaba viendo, pedacitos, no, aunque no lo crean, a pesar de mi ego, no me aguanto ver mucho tiempo en cámara. Pero lo estaba viendo y dije, ¿sabes qué? Yo llegué, y les voy a admitir, muy nervioso a esa plática, más que nada porque yo sentí que después de todo lo sucedido con mi conexión, nadie iba a querer saber nada más acerca de Carlos Joy Moisés, o la gente que iba a ir iba a estar más concentrada en preguntar el por qué me fui y abandoné con mi conexión y no me quedé. Y no, a nadie le importó eso. Todo el mundo quería oír acerca de Avengers contra X-Men, todo el mundo quería oír nuestras opiniones acerca de lo que se acerca, todo el mundo quería compartir con nosotros sus opiniones y pensamientos acerca de lo que está sucediendo con Avengers contra X-Men. Entonces fue como una plática bastante buena y me ayudó mucho a tranquilizarme y poner mis dudas de que esto puede funcionar a un lado. Curiosamente, lo que me ha hecho pensar y dudar de este nuevo programa es que, y Beto no me dejará mentir, ya más de una vez hemos dicho que vamos a hacer este podcast y todo el mundo dice, pues ¿sabes qué? Si lo van a hacer, yo me apunto. No, pues si lo van a hacer, yo me apunto. Y llega el día y nadie se aparece. Jamás Beto y yo hemos sido acompañados por nadie. Y lo único que les tengo que decir, pues ustedes se lo han perdido, porque para muchos de ustedes se les dificultaba cañoncísimo estar los miércoles en tu radio online conmigo y la bellísima Lorna. De 5 a 7, obviamente sabemos que la única persona que no se le haría difícil estar en ese horario es nuestro gran amigo, buen amigo, el Chicken Master, que amablemente nos dio algunos regalos para dar el sábado en la plática. Y curiosamente, él es la única persona que estoy seguro que si le pido que vaya los miércoles, podría ir, y de hecho podría ir todos los miércoles. Pero como todos sabemos, asustó a Lorna y ya no es bienvenido en tu radio online. Pero bueno, eso es una verdadera lástima. Pero lo que sí les tengo que decir es, siento honestamente que esta falta de apoyo al venir aquí se va a ver reflejado los miércoles y no tendré a nadie que me acompañe los miércoles. Lo curioso de esto es que lo que tendremos es que este nuevo programa llamado Comic Manía será un largo, larguísimo soliloquio de Carlos Joy Moisés por 2 horas. Entonces, señores, ¿qué le voy a hacer? Se hizo lo posible por tener compañeros, pero Beto no me puede acompañar los miércoles por cuestiones de trabajo y por lo visto creo que nadie me puede acompañar nunca. Entonces, pues más prepárense y pónganse listos, alístense, por favor, para otro gran soliloquio de Carlos Joy Moisés el 16 de mayo, que va a ser la primera transmisión en vivo desde tu radio online .com.mx de Comic Manía. A ver, Beto, tú ya veo, por lo visto, como siempre, pones manos a la obra, pones a trabajar y ya tienes listo el blog donde van a estar todos los próximos programas. ¿Podrías darnos la información acerca de este blog? Así es, la casa del nuevo programa en la red es un blog que se llama Bigmanía, la cual la dirección es http://bigmaniaradio.blogspot.com o .mx, es un filtro, cualquiera lo llevará al blog. De momento está puesto en privado, y en cuanto estemos listos para pasar su material del programa, pues el blog estará ya vivo y disponible para todo el mundo. Sí, de hecho, lo que también sería interesante hacer es agarrar, pues, casi todo, si no todo, desde la baticuela, irlo subiendo. Porque digo, bueno, para mucha gente ni sabía que había este programa, ¿no? De hecho, una de las cosas más graciosas que pasó el sábado, terminada la plática, estoy comprando mis cómics, porque como el otro día iba a viajar, me fui a Miami por una semana de sábado, perdón, de domingo, el domingo pasado a sábado. Por eso ahorita veo como que un poquito extraño. Si me oyen hablando medio raro, es porque mi tiempo en los Estados Unidos siempre me afecta, y me afecta muy mal, y les voy a decir por qué. Para empezar, la temperatura es cañonamente diferente en Miami. Ahorita hace un calor terrible. Hay mucho más oxígeno de lo que hay en esta ciudad. Y además, creo que estaba mucho más bajo del nivel del mar o algo así. Entonces mi cuerpo estaba más bajo del nivel del mar por como una semana, y ahorita está más alto del nivel. Entonces estoy muy, muy, muy, me siento muy extraño últimamente, no me he podido recuperar. Y lo peor de todo es, y esto voy a sonar muy, muy, muy mal, pero lo voy a decir, ¿por qué no? Aunque suene racista y malinchista, etcétera, creo que todos ustedes lo saben. Por alguna razón, los Estados Unidos me gusta más. Cuando estoy ahí me siento más tranquilo, me siento mejor, me siento menos estresado, me siento más Carlos Joy Moisés, no sé, como que me siento al 100%, aunque no esté haciendo nada, ¿no? Es muy extraño. Pues cada vez que regreso a la ciudad es como todo un espacio de no saber qué hacer, no encontrarme, y estoy enojado todo el tiempo. O sea, hoy que estaba manejando, cada vez que volteaba a ver a la gente que estaba manejando a mi alrededor, le estaba mentando la madre con la mirada. Llego finalmente a estacionarme al supermercado y toda la gente maneja como locos dentro del estacionamiento. No hay espacio donde estacionarte. Las flechas dicen una dirección, todo el mundo se va por la otra. Yo estoy inventando madres, dando vueltas como por media hora, dando vueltas. Pues ya finalmente logro encontrar un espacio. Me bajo y bajo al supermercado y toda la gente nomás, no sé, tapando las filas con su carrito. El espacio, el lugar todo sucio, no, de hecho, ¿sabes qué? Esto no tienes por qué saberlo, pero lo voy a decir. Ayer que bajé del avión, dije, bueno, pues ya regreso a mi vida normal, regreso a trabajar, regreso a ver a mis amigos. Me bajo del avión y apestaba como si estuviéramos en una cloaca. O sea, una peste terrible. Dije, no puede ser, que no es mi bienvenida a México. Fue muy extraño, ¿no? Ahorita todavía me siento medio extrañón. Entonces, si me oyen fuera de mi juego, si me oyen medio sacado de onda. Y además también tengo que recordar que por una semana entera me la pasé hablando en inglés. Entonces también mi español está un poquito atrofiado ahorita. Entonces más relájense, ¿no? Entonces, tranquilícense y bueno, continuaremos con este programa. Y bueno, una de las cosas que tenemos que hablar son obviamente de los últimos comentarios que hemos recibido. Recibimos muy, muy, muy, muy pocos. Y ahorita les voy a decir por qué recibimos muy pocos. Pues muy gracioso por qué los recibimos. Al menos en algunos casos. Y también tengo que hablar tenemos que hablar acerca de Avengers, la película que Beto y yo ya la vimos. Yo ya la vi dos veces. Beto creo que solo la vio dos veces. Ah, también la vio dos veces. Desafortunadamente, ahorita curiosamente nos acabamos de topar con nuestro buen amigo Ramón Espinosa, que le deseamos mucha suerte con su nuevo cómic llamado Niebla. Entonces aquí él la vio ya tres veces, esta va a ser su cuarta vez de ver la película, y el tipo está enamorado de la película. Beto dirá unas cosas y yo diré unas cosas, y ahorita las mencionaremos, y creo que al menos mi visión de los hechos va a ser un poco controversial. Y ya para cerrar, también tenemos que hablar acerca del programa que hice con mi buen amigo Mike Alonso. No sé si Beto, tú lo viste, lo viste, mejor dicho. Fue muy, muy, muy curioso, ¿no? Porque durante todo el tiempo que estuve trabajando con Mike en su programa It's Covering Time, nunca sentí la necesidad de decir, este es mi show, y a pesar de que has hecho este programa por 3 años sin mí, sigue siendo mi show, ¿no? Entonces, no sé, es Entonces, por alguna razón se me ocurrió eso y dije, ay, mira, aquí hay una anomalía, ¿no? A pesar de mi vive ego, no siento la necesidad de adueñarme del show de otra persona. Pero bueno, no hablemos de eso, vamos a hablar a lo que nos compete. Beto, ¿tienes algo que decir antes de que empecemos? ¿Qué te parece si hacemos esto? Nos echamos rápidamente todos los comentarios, de ahí nos vamos a Avengers y ya cerramos con el programa, porque hablé de la Legión, otra cosa que tanta gente me ha pedido, a ver tú qué opinaste de esa plática. Pero ¿qué te parece si vamos con los comentarios? ¿O quieres decir algo antes de empezar? Yo creo que lo ideal es empezar con los comentarios, porque pues, serán los últimos en el blog. Ya cualquier cosa que se publique tendrá que ser tratada en el nuevo programa y quedará ya de manera diferente. Sobre los comentarios de tu viaje, pues lo único que me sorprende es que ni siquiera tu jet lag puede ser como el de una persona normal. ¿Ni siquiera mi qué? Tu jet lag. Y bueno, entonces, pues yo creo que de una vez nos vamos viendo hacia los comentarios y tratar de darle la mayor prioridad posible a esto. Empezamos con uno de Abna Hasred, que nos manda saludos y agradece que hayamos respondido sus preguntas anteriores. Aprovecho para decirnos que ya nos buscaron algunas historias de la Legión y que ya leyó los números de Supreme de Alan Moore, que están geniales, y también ya leyó Astro City. Y después nos pregunta, dice, me gustaría que hablaran en general de Kikas y todo su desarrollo. Gracias de nuevo, un abrazo. Yo lo que no entiendo es cómo este hombre se atreve primero a ver de Supreme, seguido por Astro City, y después cerrar con Kikas. O sea, es como ir de bueno o magnífico a genial o infinitamente magnífico, y después irte a un cómic que es tan estúpido, pero que a la gente nomás le gusta por... Es que no sé cómo decirlo, es como que de vez en cuando a la gente le gusta ver un accidente automovilístico, ¿no? Sabe que al verlo va a haber sangre, va a haber asquerosidades, tal vez vea un cuerpo mutilado, tal vez vea un brazo, ¿cómo se llama? Cercenado de su cuerpo. Y esta morbosa curiosidad, esta morbosidad total de ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Si va a quedar más asqueroso, si le van a salvar la vida, no sé, es algo que todos los seres humanos tenemos, por eso nos gusta ver películas de terror, ¿no? Porque sabemos que nos va a dar miedo, sabemos que vamos a... Si es una película de gore, sabemos que vamos a salir todos asqueados, sabemos que tal vez nunca podamos volver a ver, no sé, un pie y decir, ah, mira, alguien cocinó, no sé, entrañas humanas en ese país, pues por si va a comérselo, ¿no? Digo, es la única imagen que se me ocurre porque vi Tito Andrónico, la versión adaptada por Taymor, es una Jolie Taymor, que es magnífica, donde nuestro buen amigo Anthony Hopkins, interpretando a Titus Andrónicos, o Tito Andrónico, agarra a dos personas y los cocina en pies y procede a dárselos de comer a la madre de estos hombres. Pues bueno, fue la única imagen que se me ocurrió en ese momento, pero obviamente... Sabemos que nos va a dar asco, pero ahí estamos. Y la cosa de Kikas es exactamente lo mismo. Es una interesante idea muy mal llevada a cabo, que empeora con cada número, y la gente está enamorada de la idea. Yo tuve la desgracia de leer el primer número, y dentro de lo que lo leí, pues se me hizo graciosito, ¿no? Jocosito, jaja, ¿no? E interesante, porque el tipo dice algo que todos hemos dicho antes, ¿no? Creo que es Dave Lasinski, si usted lo conoce, el protagónico. Él dice, oye, ¿por qué a nadie se le ha ocurrido ser un superhéroe? Pues, aparentemente es muy fácil. En los cómics nomás agarras un traje y procedes a pelear contra la justicia. Y el problema de esto para mí es lo siguiente. Si alguien ha leído cómics, sabe que así no se hace. Beto, tú y yo hemos leído una cantidad de idiota de cómics. ¿Alguna vez cuando eras niño sentiste que si te ponías una toalla como capa y brincabas de un tercer piso, ibas a volar? No, nunca. Creo que eso sí va un poquito más allá de cualquier lógica o escapismo fantasioso. No tiene sentido. ¿Alguna vez dijiste, oye, ¿y qué tal si agarro un poco de alcohol o gasolina, me lo tiro encima y prendo un cerillo, sería la antorcha humana? ¿Alguna vez dijiste eso? No, el mismo que tampoco se me ocurrió nunca, voy a empezar a molestar insectos, igual ya alguno es relativo mágico, por alguna razón que da poderes. Creo que eso es algo que incluso como niño sabes que hay un límite explicando estas fantasías, probablemente Mac Miller parece no haber tenido una infancia normal o como similar a las de nosotros. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. La razón al menos por las cuales yo no hice ni una de esas dos que acabo de mencionar es por esto. Porque yo sabía que, siendo que yo no era de Krypton, era imposible que yo volaría, porque yo nací en una atmósfera y en una gravedad de cierto tipo, y además yo sabía que los rayos solares no me daban poderes. Yo sabía que no podía lanzarme en el segundo piso. También sabía que, como no fui afectado por los rayos cósmicos y tampoco era un androide creado por el Dr. Phineas Horton, era imposible que utilizando algún tipo de líquido flamable me podría yo transformar en una antorcha humana. Sospeché que tal vez posiblemente el Mau Shazam haya dicho, bueno, ¿quién mejor que Carlos Noé Moisés para cargar los poderes de Shazam? Entonces lo probé, grité Shazam y que no pasó nada y dije, wow, qué lástima, lo seguiré intentando, pero hasta ahí, ¿no? Y como ese hay 20.000 ejemplos. Si tú lees cómics, sabes cómo funcionan las reglas. Y las reglas son muy específicas para cada superhéroe, para cada superpoder, efectivamente. Entonces, obviamente, es ridículo que un niño diga, soy un ser normal, un niño normal, me voy a poner un traje, agarré dos batones, ¿no? dos palitos, y procedé a pelear yo mismo Batman. Cuando obviamente Batman tomó 20 años de entrenamiento antes de ser Batman. O bueno, en Batman Begins lo reducen bastante, pero de todas maneras se va a mínimo 15 años, ¿no? O 7 años, algo así. No recuerdo exactamente los años que se va a explorar el mundo, pero hay un proceso de entrenamiento. A Hawkeye, hay un proceso de entrenamiento. A ver, otro, Black Widow, proceso de entrenamiento. Entonces, si este niño leía tantos cómics como él dice haber leído, es imposible que él se le hubiera ocurrido, nomás me pongo un traje y soy superhéroe. Es estúpido la premisa para empezar. Lo que me gustó de al menos el primer episodio es que, sin tomar algún tipo de entrenamiento previo, con este traje, procede a pelear con la justicia y lo destrozan. O sea, lo medio matan esa primera oportunidad. Dije, perfecto, de aquí puede ser algo interesante. Y no lo hacen. O sea, todo el tiempo de recuperación de este niño, de habiendo decidido hacer algo, y resulta que no lo logra, hubiera sido más interesante para mí, que resulta que después, no sé, así lo resolvieron en la película, no sé cómo lo habían resuelto en los cómics, de que él, gracias a la golpiza que le dan, ya no siente tanto dolor, o ya no siente dolor porque se habían afectado sus nervios, y porque está lleno de metal después de todos los huesos rotos, y es más difícil derrotarlo. Porque su estructura ósea pues ya está reforzada, ¿no? Casi como Wolverine. Así lo resolvieron en la película, no sé cómo lo hayan resuelto en el cómic, pero el cómic es abominable. Y hablando de cosas abominables, que creo que Beto piensa más o menos lo mismo de Kick-Ass, me rehusé a leer el segundo, que lo peor de todo es que en el primero más o menos traiciona su premisa, que era un mundo totalmente normal donde no había superhéroes. Sale uno y de un día para otro aparecen cuatro más. Estúpidamente, Kick-Ass 2, Falls to the Wall, que tiene el peor nombre que jamás he visto para una miniserie que jamás ha existido, ya no son cuatro superhéroes o cinco superhéroes o cuatro superhéroes y un supervillano, no sé cómo termina todo al final de Kick-Ass 1, pero en Kick-Ass 2 ya es ya como 20 superhéroes. Y digo, yo sé que en el mundo ahorita hay dos o tres personas que se están vistiendo como superhéroes tratando de hacer el bien, pero no al nivel de Hit Girl, porque Hit Girl es una creación del universo Marvel. Hit Girl es una creación del universo DC, o mejor dicho, para ser honestos, es una creación del universo Image. Una niña de que 11 años, que tiene todas las habilidades, a menos de como 9 años, tiene todas las habilidades de Wolverine, por decir algo, ¿no? O Elektra, ¿no? Para ser más específico. Es ridículo. Entonces, ese es el problema que yo tuve. Afortunadamente, en la película, el director Matthew Vaughn es un genio, el mismo director de X-Men First Class y de Stardust, que es una de mis películas favoritas que jamás ha dirigido él. Oh, y sin duda es que Layer Cake, que bueno, también es... Y curiosamente, esos son dos extremos, Stardust y Layer Cake son dos extremos gigantescos. Pero lo que voy con todo esto es que Matthew Vaughn sabía cómo crear un tono de la película de Kick-Ass, donde sí se ve todo muy real, pero siempre se va hacia la comedia, nunca se va hacia la realidad, drama real. Al contrario, se está yendo constantemente a la comedia, y entonces eso te lo hace un poquito más tolerable. Pero honestamente, aunque la película es muy buena y superior y además, hay una parte importantísima donde el personaje dice, si yo no tengo poderes, entonces por ende no tengo que tener ni una responsabilidad. Yo siempre pensé eso, pero no es así. Y al final él aborda esta identidad heroica y hace lo posible por ser el mejor héroe que puede. No es un gran héroe, pero al menos trata de ser el mejor héroe que puede. Pero obviamente no. El cómic, mientras más te alejas de mejor, y honestamente, si estás leyendo cosas como Supreme y cosas como Astro City, aléjate de Kick-Ass. Ahora te lo voy a pasar el micro a Beto, y después no me dejes olvidarme, Beto, que tengo que burlarme muchísimo de lo que acabo de leer, del nuevo número de Supreme, por nuestro buen amigo Eric Larson. Bueno, lo que pasa con Kick-Ass es, como siempre, que Mark Millar tiene una gran idea y no sabe qué hacer con él. Su planteamiento original nos decía que iba a mostrar un mundo realista y qué pasaría si alguien decidiera convertirse en vigilante y sin tener ninguna clase de superpoderes o preparación, salir a pelear contra criminales. Efectivamente, el primer número muestra un mundo real y lo que le pasa a una persona que intentara salir a pelear contra criminales en la calle, ¿no? Lo mata, le pone una gotita terrible. El problema es que después de eso no sabe qué hacer con la serie y la convierte en una serie estándar de superhéroes en un mundo hiperviolento donde de repente todo el mundo ya se pone un traje y sale a las calles ya sea a pelear contra criminales o a reforzar. La idea no está tanto el hecho de que es un cómic hiperviolento. Digo, a mí me gustan muchas historias que tienen niveles similares de violencia, pero en un tono diferente, ¿no? Es parte de lo que ayuda a algunas historias a crecer. Hay muchas cosas por Garden y Warnets que pueden ser más violentas o grotescas que las bajo. Y sin embargo, tiene una coherencia y congruencia consigo mismo con la historia. Por ejemplo, si te interesa ver una historia sobre un adolescente que se prepara para salir y participar en actos hiperviolentos, te recomendaría que buscaras una serie llamada Body Bags de Jason Pearson, donde un adolescente que es hija de un asesino profesional termina heredando el trabajo de su padre y es una historia mucho mejor contada, que toma muchos de los mismos temas que mira, intenta explorar en Kick-Ass y lo hace. Y si te gustan los cómics violentos, no le puedes pedir mucho. En cuanto al arte, es un desperdicio tener a John Romita Jr. así un cómic tan malo como Kick-Ass. La segunda serie yo tampoco, ya no tuve el suficiente morbo como para seguir intentar ver hacia dónde iba, porque la primera fue una decepción absoluta. Repito, no es por la violencia, hay muchas cosas muy violentas allá afuera que son muy, muy recomendables, pero Kick-Ass realmente no es una de ellas. Si te atrae la historia, quédate con la película. Matthew Vaughn tomó las ideas de Mark Millar, las corrigió, las enderezó, las llevó por un buen rumbo y hizo un trabajo mucho mejor de que hicieron en el cómic. Sí, lo curioso que acabas de mencionar ahorita de Body Bags, me había olvidado, es uno de mis cómics favoritos. Y eso, Pearson desafortunadamente ya murió, ¿verdad? Pero se quiso suicidar o algo así, ¿no? Al parecer estaba pasando por un fuerte periodo de depresión porque no tenía un trabajo estable, sus ingresos estaban mal, estaba pasando problemas para pagar su renta o incluso para comer. Y al parecer una de las cosas que lo venía a esa depresión era precisamente el éxito de Kick-Ass, porque él decía, yo hice esto 10 años antes y lo hice mejor y nadie me peló. Entonces sí, estaba atravesando un momento difícil, afortunadamente después de que puso algunos comentarios en su cuenta de Facebook, algunos amigos suyos se apresuraron a ayudarlo, en este momento parece que se está recomiendo de esa depresión. Esperemos que pronto esté mejor y pueda regresar a trabajar porque es uno de los artistas más interesantes del mundo. Muy curioso, yo me volví fan de Jason Pearson en un cómic que nadie leyó llamado Hero Machine. De hecho, él hizo los últimos tres números de esta serie. No Hero Machine, perdón, Hero Alliance. ¿Puedes estornudar? Espérenme un segundito. Y ahí va, ahí viene. Ya lo maté, gracias. Entonces, ves, por mencionar que iba a estornudar, ya no estornudé. Pero bueno, ¿dónde voy con esto? Hero Alliance. Un cómic graciosillo ahí de finales de los 80s, principios de los 90s. Que era básicamente qué pasaría si alguien destruye la Avengers Mansion o destruye el satélite de la Liga de la Justicia o el Hall of Justice, ¿cómo sería el Salón de la Justicia? Con los héroes ya adentro y solo sobrevive uno, no solo sobrevive Superman, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cómo él buscaría la manera de rehacer la Legión de Superhéroes o lo Capitán América buscaría la manera de rehacer a los Avengers, o después de tal destrucción no lo haría. Entonces, es un cómic interesantón, no un gran cómic, pero es un cómic interesantón, y el arte de Jason Wilson me encantó, y desde eso traté de seguirlo en todo lo que él hacía. Cuando él dijo que iba a hacer algo como Body Bags, y yo, el cómic violento por nomás ser violento nunca me ha gustado. Cosas como el final de Miracle Man con Kid Miracle Man destrozando todo Londres, nunca ha sido uno de mis mejores mis cómics favoritos, porque es tan agresivo, es tan violento, es tan asqueroso. Lo padre es que es una violencia, una asquerosidad, algo tan grotesco, pero en pro a contar una historia. Porque el problema era que después de estar reprimido por tanto tiempo, nuestro personaje Bates, Johnny Bates, obviamente al volver a salir y tener toda la fuerza de Kid Miracle Man, pues obviamente quería destrozar todo, como demostrar lo poderoso que era por tener toda esta fuerza reprimida dentro de un cuerpo del verdadero Johnny Bates, que es un niño muy temeroso, con muchos miedos, ¿no? Pues obviamente ahí entiendo lo que estaban tratando de hacer, pero en el caso de Body Bags no pensé que lo iban a hacer correctamente, y sin embargo lo que hacen brillantemente, al igual que Matthew Vaughn, se van a la comedia. Y a la comedia un poco burda de vez en cuando, pero fina en otros lugares. Y aunque tienen muchos, como creo que le dicen en el manga, el fan service, o sea, que tratan de poner a ciertos personajes en posiciones muy eróticas para que los fans estén muy contentos. El personaje de Panda, que es la hija de que es Smiley Face, que es el protagónico de Body Bags, la niña tiene como que 16 años. 15, 16 años, y la cosa es que constantemente está en vestuarios muy reveladores. Y obviamente no me estoy quejando, nomás estoy mencionando qué es lo que sucede. Y a pesar de eso, ¿no? De ese tipo de dibujo cheesecake o dibujo peanut, mostrando la hermosura de una mujer prepuberta, exactamente durante su pubertad, y utilizando una pistola más grande que toda su mano, yo pensé que iba a ser un grave error, y sin embargo fue un cómic bastante divertido por el grado de comedia que utiliza varias veces, y más que nada las emociones reales. Ella al final del día ama a su padre porque no lo conoce, nunca vivió con él, él la abandonó desde muy chica, pero ella lo ama y quiere ser parte de su vida, y él, a pesar de que constantemente está peleando contra ese deseo de tener a su hija, finalmente la acepta y la hace parte de su equipo. De hecho, es un equipo muy muy pequeño, es él, y tal vez tiene un tipo que le da las armas, estoy en lo correcto. Y él finalmente acepta a su hija, y juntos se vuelven dos asesinos, que digo, sé que son unas valores familiares muy extraños, pero al menos dentro del cómic funcionan. Y curiosamente, Kick-Ass no tiene absolutamente nada de eso, exceptuando en la película, que está bastante, bastante bien hecha, y espero que si hacen una segunda parte, Matthew Vaughn lo haga. No creo que lo hagan, porque la gente que leyó el cómic vio la película y no le gustó, porque no es una literal adaptación de esa tan mala, de ese tan mal cómic. Pero bueno, lo más triste creo que fue que cuando estaban anunciando la película dijeron basada en la novela gráfica, y déjenme decirles, yo ya no me estoy peleando tanto con el término de novela gráfica, porque sí entiendo a un nivel mercadotécnico o de mercadotecnia porque es necesario utilizar el estúpido término de novela gráfica, pero en algunos lugares se aplica, como Watchmen, como Mouse, no sé, con algunas ciertas historias que sí merecen ese nivel de importancia, digamos The Spirit, que está basado en varios cómics, la película está basada en varios cómics, dicen, bueno, basada en la novela gráfica, bueno, está bien, ya, ¿por qué no? Pero honestamente, si algo no merecía la palabra novela gráfica estuviera, porque demerita el concepto de la idea de una novela gráfica, es Kick-Ass. Pero bueno, lo que sí también tenía que decir era acerca de Supreme, que honestamente son, creo que dos historias grandes, que son, conforman, creo que fue 12 números más o menos. El primero de Story of the Year son 13 números, porque el número 12 está dividido en 12A y 12B. Y el segundo tomo estuvo muy cortado, porque después fue el 13 al no sé cuánto, y después fue Supreme The Return, y ahorita ya es Supreme a secas, ¿no? Como que se ha terminado en varias series, pero al final de cuentas también fueron creo que 12 números. Supreme es una de las mejores series que me ha salido en mi vida, es divertidísima, es, en inglés se dice tongue in cheek, porque constantemente se está burlando Alan Moore de lo mismo que está haciendo, porque es como que esta oda a los superhéroes, es o más que nada a Superman de la Silver Age, es rendirle un homenaje, un gigantesco homenaje a todas las historias de esta época. Entonces, lo está haciendo como que con chiste, pero no porque es un chiste, está contando una mala historia, ¿no? A mí me encantó, y creo que mucha gente estaba, ya para el tiempo que salió Supreme, y estaba desencantada con Image Comics, porque obviamente mucha gente compró Spawn, Youngblood y Wildcats, esperando leer cosas brillantes. Y tenías buen arte, dentro de lo que cabe para esa época, pero estamos de acuerdo que eran las peores historias que jamás se han publicado. Y yo no conocía tanto el Spawn y todo lo que sea Rob Liefeld, probablemente sí, Wildcats, y creo que el problema que tenía Wildcats no es que fueran malas historias, sino que estaban muy mal contadas. Emily había trabajado con buenos guionistas, tenía una noción de cómo contar una historia, pero contrató como guionista a los mejores amigos que en su vida había escrito nada, y la verdad es que se notaba. Los personajes no eran malos, lo he mostrado más adelante cuando la serie la tomaron escritores como primero James Robinson y después el mismo Alan Moore, y le dieron un brillo impresionante a la serie, ¿no? Entonces, yo no lo pondría con el mismo nivel, pero sí me parece que por lo menos Spawn es una cosa difícil de defender. Y Life, quien quiera que espere leer un buen cómic cuando está relacionado con Rob Liefeld, tiene serios problemas. No hay forma de pensar que alguna idea de Liefeld sea original que vaya a resultar en una buena historia. Y en cuanto a lo que mencionas de Supreme, creo que sí, mucho el objetivo es ese, ¿no? El tratar de regresar a un superhéroe clásico con el mundo de Superman, a la inocencia que tenía en tiempos antiguos, ¿no? Como se refiere al de la Edad de Plata, con unos poderes inmensos, y rodearlo de un mundo lleno de situaciones hasta cierto punto ridículas, pero creo que es parte de lo que te permite encariñarte tanto con el mundo como con los personajes. Entonces sí, lamentablemente lo dejaron en manos de Eric Larsen, que seguramente no tiene idea de qué es lo que está haciendo, pero pues, en fin, hagamos de cuenta como que acabó con el último número de Alan Moore y sigamos adelante. Sí, te voy a decir, lo más curioso de este, de nuestro amigo Eric Larsen, es que dijo algo tan estúpido. La razón por la que mencioné primero todo lo que sucedió antes de que entrara este brillante y magnífico hombre llamado Alan Moore a Image Comics, es que ya para el tiempo cuando salió el cómic de Supreme, ya todos sabíamos que Image Comics era un ejercicio para hacer dinero. No era un ejercicio para crear arte, no era un ejercicio para llevar a los superhéroes a un mejor y más interesante camino. Era literalmente a ver cuánto le podemos sacar a los fanboys. De hecho, creo que Tony Lobito fue el encargado de publicar los cómics por un tiempo, el jefe editor por un tiempo. Menciona en una entrevista de Wizard, ya la difunta revista Wizard, donde él dijo, una vez me acuerdo que estaba en la San Diego Comic Con, agarré un bonche de Youngblood oro número uno, básicamente lo que era el Youngblood oro número uno era que la portada era color oro en vez de ser color blanco con los superhéroes. La única diferencia era esa, nomás era color oro. Fue paseando por los pasillos vendiéndola a $100 y se acabaron todos los que tenían. Y la gente no lo compró por la historia, lo compró especulando que Youngblood 1, portada oro, iba a valer millones en más cuantos meses, cuando en realidad valió menos de lo que apareció en la portada. Creo que el precio de portada era $1.99, algo así, o $1.50, y ahora lo pueden encontrar en cualquier lugar, en las mesas, de 25 centavos por cómic o 5 cómics por $1. Pero bueno, retomando, resulta que este individuo tan talentoso llamado Rob Liefeld, después de destrozar sus recuerdos de los Teen Titans en forma de Youngblood, para las personas que no sepan, los Teen Titans eran una, ¿cómo puedo decir esto?, un pitch abortado para un nuevo equipo de los Titanes. De hecho, el líder de este nuevo equipo de los Titanes iba a ser nuestro buen amigo Speedy, o Roy Harper, o Arsenal, o Red Arrow, escojan el nombre que ustedes prefieran. Y resulta que, como no le dieron la oportunidad de hacer esto, pues obviamente Shaft, el arquero de Youngblood, es la versión de este individuo, de Rob Liefeld, de quién sería nuestro buen amigo Speedy. Si tengo lo correcto, a ver, vamos a ver. Habían algunos otros que se iban. Creo que el personaje de Beau era Batichica. El personaje de Cyborg. El personaje de Die Hard es basado en Cyborg, porque es un organismo cibernético. Uno de los alienígenas, Photon, está muy, muy, muy, muy basado en Firestorm, obviamente. Entonces creo que le iban a permitir usar esos héroes juveniles en su versión de los Titans West. Pero bueno, después de destrozar esas lindísimas memorias que yo tenía y que él también tenía de los Titanes, estúpido con mi llamado Youngblood, decidí destrozar todos los buenos recuerdos que teníamos de Supreme. Su gran idea era traer a la Tierra un Superman que se ha vuelto loco. Un hombre que se siente el poder supremo y por ende puede hacer lo que quiera con su poder. Esto lo hemos visto antes, no es nada original. Pero a mí lo curioso, y creo que lo hemos discutido antes, cuando tienes un personaje tan poderoso como Superman y además no tiene moral, pues ¿qué vas a contar con él? Digo, Mark Waid hizo cosas brillantes con Irredeemable, que es básicamente Superman que ya perdió su brújula moral y procede a matar todo lo que se pone enfrente. Sí, es muy interesante por 6 números, pero ¿qué haces después? Porque si hay otro superhéroe, su única misión es matarlo, porque no hay manera de redimirlo. De hecho, así se llama el cómic, Irredimible. Y curiosamente, ahí fue cuando sentí que en algunos momentos bajó un poquito el cómic, cuando empezó a tardarse mucho. El final de este héroe tornado villano, ¿no? Se volvió más interesante el cómic de Incorruptible, cuando el personaje de Max Damage decide volverse un héroe, porque siento que su redención puede ser mucho, porque bueno, todo el cómic es una gran redención. En cambio, en el caso de Irredeemable no puede ir. Afortunadamente, por X o por Y, el cómic va a terminar. Y lo bueno es que le va a poder dar una conclusión y poder cerrar el arco de ambos personajes y ya, perfecto. Creo que en el número 30 y tanto va a terminar el Irredeemable, y en el número 20 y tanto va a terminar Incorruptible. Yo creo que va a ser muy bien, pero en el caso de esta estupidez llamado Supreme, no tenía un final dicho, sino lo que iba a suceder es que el personaje iba a llegar al universo Image, iba a decir soy el ser supremo, iba a proceder a destrozar todo lo que se le ponga enfrente. El problema es que si tienes a los Wildcats, si tienes a los Youngblood, si tienes a Spawn, y tienes, hijo, pues básicamente iba a ser él peleándose con todos estos superhéroes. Entonces le quitan los poderes, le crean un doble, hay 4 personas con el mismo poder, lo vuelven mujer. O sea, no sabían ni qué hacer con el personaje, porque obviamente llega Superman a la Tierra y dice soy el ser supremo, voy a destrozar todo lo que encuentro en mi camino. Pues es bastante bastante aburrido. Después de un ratito llega Alan Moore y le da un sentido y lo transforma en algo totalmente diferente y mucho más interesante. ¿Y qué es lo que dice nuestro buen amigo Eric Larson? Mucha gente se quejó cuando Alan Moore dijo voy a hacer esto con Supreme, y muchos de ellos dejaron de leer el cómic porque ellos lo que querían seguir viendo era un ser supremo destrozando todo lo que se le ponía enfrente. Entonces, como esa era mi versión favorita de Supreme, lo que voy a hacer es sacar yo dibujaré el último guión que escribió Alan Moore, yo dibujaré la conclusión de la historia que Alan Moore nunca dibujó, que nunca escribió, y de ahí buscaré la manera de regresar al Supreme que a mí me gusta, y de ahí procederé a contar historias con ese Supreme. Y dije yo, Eric Larson, me caías tan, tan bien, ¿qué te pasó? ¿Qué te pudo pasar? O sea, clase de estudios. Pero bueno, no hablemos de eso, Beto. Mejor dinos, ¿tú qué opinas de lo que dijo nuestro buen amigo Eric Larson? No, a mí nunca me cayó bien. Nunca me gustaban sus cómics. Jamás me ha gustado cómo dibuja ni mucho menos cómo escribe. Entonces, desde que dijeron que lo iba a hacer, dije que lo tomaremos por la historia. Pero ahora que se va a quedar en cargo, simplemente creo que no hay nada más que ver con su cómic. Estaba pensando un poquito hacia atrás lo que mencionaste de que Youngblood salió de un pitch fallido de los Teen Titans. Es otro ejemplo de la diferencia que puede hacer la persona detrás de una idea, ¿no? Porque hay otro cómic independiente publicado también en su momento por Image que surgió de un pitch fallido de los Teen Titans. Stryker. Scott Peterson era el editor de los títulos de Titanes cuando se empezó a lanzar esta serie. Y él, junto con Kevin Maguire, había desarrollado la idea para este equipo. Después de que este no justificó y le rechazaron la idea de los personajes, cuando los invitaron a participar en un sello de cómics de autor que era Bravura, publicado en, me parece que por Malibu, retomaron a estos personajes, le dieron un nuevo origen, le quitaron cualquier lazo que tenía con el universo DC y lanzaron uno de los mejores y más divertidos cómics de un equipo de superhéroes que haya leído. Lamentablemente, Bravura hubo algunos problemas con la distribución y demás, y muchos de los títulos de ahí terminan emigrando a otra parte. En el caso de Stryker, que terminó en Image Comics, y ahí fue donde concluyó la única miniserie que existe hasta ahora. Y en muchas ocasiones, tanto Maguire como ustedes han dicho que les gustaría regresar a estos personajes, y ojalá lo hagan en un futuro porque es un cómic muy divertido. En cuanto a lo de Superman, pues digo, después de Alan Moore, es difícil que trates de llegar a contar cosas interesantes con un personaje. Es algo que escritores más capaces no han podido hacer en otros títulos. Entonces, no sé, realmente no le auguro un futuro prometedor a esta serie. Yo tampoco, pero desafortunadamente lo van a hacer. De hecho, yo leí el primer número que sacó este nuevo relanzamiento de Extreme. Que es muy curioso, ¿no? Porque todos los nombres que ha tenido las editoriales de nuestro buen amigo Rob Liefeld, primero fue Extreme Studios, seguido por Maximum y cerró con, era Maximum Press y cerró con Awesome Comics, Awesome Entertainment, sí, es cierto. No pensé que era Awesome Comics, no, Awesome Entertainment. Y curiosamente lo hacía para evitar pagarle a toda la gente que le debía dinero, porque lo que él hace, para los que no sepan y lo que les interesa saber, tú haces tu sociedad o tú formas tu compañía y toda la gente firma que va a hacer trabajo para esa compañía. Si esa compañía quiebra, pues ya no le tiene que pagar a sus deudores, ¿está correcto? Acreedores, no le tiene que pagar a sus acreedores. Y lo que hace es crea una nueva compañía para seguir publicando cómics bajo otra entidad. Otra sociedad, y pues ya no tiene que pagar a esa gente, porque él dice, bueno, es una sociedad imaginaria o es una creación imaginaria, y la primera ya quebró, pero esta segunda es totalmente diferente, tendría la misma gente, pero es totalmente diferente. Bueno, afortunadamente creo que la gente que compró Hawk and Dove logró ayudarlo a salirse de todas sus deudas y decidió al menos darle gusto en una cosa: publicar el último guion de Supreme escrito por Alan Moore. Y hasta donde yo sé, y lo que todo el mundo ha dicho, especialmente mi buen amigo Chris Sims de Chris Sims Invincible Superblood, que resulta que Prophet y Glory, a pesar de ser basados en ideas muy estúpidas de nuestro buen amigo Rob Liefeld, salieron bastante buenos los cómics. Que Prophet se está yendo como a un cómic tal cual de ciencia ficción, y lo que están haciendo con Glory es irse totalmente a la fantasía y aventura, y por donde se están yendo con que es Bloodstrike, es como películas de acción ochenteras. Entonces, como que están tratando de buscarle un género a cada uno y de esa manera contar historias. Desafortunadamente, el género que le encontraron a Supreme es: voy a buscar la manera de hacer el peor cómic de los 90s de nuevo en los años 2000. Dios mío, necesitamos a las urracas parlanchinas detrás de nosotros. Pero bueno, entonces, a donde voy con todo esto es que, ¿qué te puedo decir? Aléjate de Kikas, lee Supreme y vámonos a la próxima pregunta, porque tenemos una película a las 7:55. Tenemos un ratito, tenemos como media hora, tenemos como una hora más o menos. Ok, bueno, ahí te lo paso y dime qué más nos tenemos que discutir. La siguiente pregunta es de que firma como Güero. ¿Qué tal, Johnny Beto? Muchas gracias por el programa. Tengo una pregunta para que estén viendo Avengers contra X-Men. Y no te se hace bastante que no sigan los X-Men. ¿Saben dónde anda el Profesor X? ¿Acaso anda de parranda? Es una excelente pregunta. Yo lo último que me quedé fue el inicio de Utopía. Este arco donde crean una isla donde todos los X-Men podrán estar en paz afuerita, que a 3 millas, si es lo correcto, de San Francisco. Y resulta que básicamente, como he mencionado varias veces en 20.000 otros podcasts, nuestro buen amigo Cíclope, uno de mis seres favoritos y del cual ya tengo dos figuras de acción. Muchísimas gracias a mi hermana por invitarme a irme de viaje a Miami con ella. Y de hecho, pues, es muy curioso, ¿no? Porque me fui a Miami, comí mucho y pensé que había, iba a subir 3 toneladas. Regresé, solo subí 1 kilo, que lo puedo bajar, estoy seguro que lo podré bajar en menos de 1 semana. Dios mío. Perdón, no sé si ustedes están escuchando todo el ruido que tenemos a nuestro alrededor, pero bueno. Desafortunadamente era el único asiento que donde estamos sentados era el único asiento que había, entonces ni modo, lo siento mucho, señores. Pero bueno, donde voy con todo esto es lo siguiente: solo subí 1 kilo, entonces me siento bastante, bastante bien. Pero una de las cosas que sí logré hacer en este viaje fue comprar una cantidad estúpida de juguetes de Marvel, ¿no? De figuras de acción de Marvel, porque Beto lo sabe y algunos de ustedes lo han visto en mis fotos de Facebook. Tengo un estante a la entrada de mi departamento que estaba lleno de figuras de acción. Desafortunadamente el balance está totalmente fuera. Tengo una cantidad ridícula de Batman, una cantidad ridícula de héroes de DC, y tengo a Daredevil y a el Hombre Araña y aquí Green Goblin, y párale de contar de Marvel. Y me sentí muy mal. Dije yo, es que Marvel ha sido una parte importante en mi vida, merecen más, ¿no? Poquito a poquito he empezado a juntar con figuras de acción de Marvel, y esta última vez que fui tuve la oportunidad de comprarme un estuche por el que salieron por el 35 aniversario de Giant Size X-Men número 1. Y en este paquete vienen 6 X-Men. Viene Wolverine con su traje, con su segundo traje, el traje dibujado ya por Dave Cockrum, Nightcrawler, Colossus, Tormenta, Thunderbird, uno curiosamente de mis héroes favoritos, y viene Cyclops. Y cuando estaba en diferentes tiendas comprando juguetitos, tenían la versión de Cyclops dibujada por Jim Lee. Y yo sé que no seré muy popular al decir esto, especialmente cuando tengo Beto enfrente, pero me encanta ese traje. Me encanta ese traje, tan ridículo como es, tan noventero como es, tan casi casi sadomasoquista, SNN outfit que se ve. Siempre me ha encantado y ya tengo la figura de acción, estoy feliz. Pero bueno, esa no fue la pregunta. La pregunta fue, ¿qué onda con el Profesor X? Lo último que yo recuerdo es que era constantemente pleitos entre el Profesor X y Cyclops, porque el Profesor X quiere seguir tratando a Utopía como si fuera una escuela, o quería empezar a tratar a Utopía como si fuera una escuela, y dice nuestro buen amigo Cyclops, este no es una escuela, este es un ejército. Entonces no podemos seguir trabajando así. Entonces, hasta donde yo recuerdo, creo que además se fue. Como que dijo, ¿sabes qué, Scott? Yo no tengo nada que hacer aquí. Yo lo único que podía hacer era un mentor. Todo lo que yo te puedo enseñar, ya te lo enseñé. No quieres aprender más, me parece perfecto. Entonces, no sé exactamente dónde está, pero afortunadamente tenemos conexión a internet. Me puedo meter a Wikipedia y checarte más o menos, pero lo último que yo recuerdo es esa discusión. No sé si tú recuerdas algo diferente. Eso parece en el preludio a Esquiz. Es una de las personas que consulta con Cyclops qué es lo que van a hacer cuando se dé el conflicto que va a llevar a dividir nuevamente al equipo. Pero sí, al parecer ya fue que sí, decidió que no tenía nada que hacer en Utopía y se fue. Me imagino que ha tenido apariciones por ahí en unos otros títulos de mutantes, pero al menos no en los títulos centrales, que son los que siguen. Y honestamente, ya estamos un poquito cansados de que fuera siempre lo mismo, ¿no? Está bien que le hayan dado algunas vacaciones, que regrese solamente cuando tengan algo interesante que contar con él. No sé, vamos a pasar a la siguiente pregunta mientras yo intento checar el estatus actual de Profesor Javier. Y el siguiente es un comentario nada más. Jolote nos dice, está de nervios el estreno previo a la película de Los Vengadores. Casi no puedo dormir por el ácido. Sí, así estamos casi todos hasta hace un poco más de una semana, pero creo que por esas alturas todos lo hemos visto más de una vez. Ya más al rato comentaremos un poquito acerca de la película. Y un Spectre nos dice, gracias por el podcast. ¿Es recomendable la etapa de Geoff Johns en Avengers? Y yo creo que no son cómics malos, pero tampoco es nada que te vaya ni perder el sueño ni apreciarlos como algo de lo mejor que has leído. Son cómics bastante, bastante olvidables, decentemente narrados, pero en los que no pasa absolutamente nada memorable. Entonces, si eres fan de Geoff Johns, posiblemente como curiosidad y completismo. Como fan de los Avengers, hay muchas cosas allá afuera bastante más interesantes, incluidas algunas hasta del propio Brian Michael. El gran problema que tiene nuestro buen amigo Geoff Johns es que él empieza casi después de que se va Kurt Busiek. ¿Cómo superas a Kurt Busiek? Y curiosamente Kurt Busiek durante ese tiempo estaba enfermo, tenía un problema dentro de su misma oreja interna, que tiene, eso te da problemas de balance y te da problemas de ¿cómo se llama esto? De equilibrio y te empieza a causar muchos mareos y vómito y todo ese tipo de cosas. Y a pesar de eso, su run en Avengers es súper memorable, es fantástico, yo lo adoro. Con los únicos dos taches que yo le pondría sería nuestro buen amigo Triatlón y la gata argentada, o mejor conocido, o mejor dicho, como debería ser dicho curiosamente, la garra plateada de Silverclaw, uno de los peores personajes jamás creados. Pero quitando esos dos grandes errores, me gustó bastante todo lo que hizo este Kurt Busiek y adoré lo que hizo Jeff Jones. No es el mejor dibujante, el mejor escritor, lo que hace no es fantástico, ni superior, ni brillante, pero cuenta buenas historias de los Avengers dentro de lo que cabe. Lo que hace con She-Hulk no me gustó para nada, hacerla de Savage She-Hulk, si fue bastante estúpido. Me gustó mucho su respeto y amor por Hawkeye, y que básicamente no saben qué hacer para detener a She-Hulk, y llega Hawkeye y dicen, ya llegó Hawkeye, lo vamos a poder hacer. Y dicen, ¿en serio? ¿Hawkeye? Perfecto, ya me compraron. Y más adelante, ¿con quién? Ah, hay una buena, magnífica, fantástica historia, a ver si te paso la portada para que la pongas, que es una historia de The Falcon, y es nomás el Falcon y Henry Peter Gyrick. Divina historia, muy interesante, donde aprendemos mucho acerca de Henry Peter Gyrick y aprendemos mucho acerca de Sam Wilson, alias de Falcon. Excelente. Si encuentras el TP barato, cómpralo, nunca dudes en comprarlo. Pero yo te recomendaría, honestamente, mejor en vez de tratar de buscar los pocos números que hizo Jeff Jones, corre y consigue todos los números que hizo Kurt Busiek. Sí, insisto, no son malos, pero realmente no hay nada memorable en la parte. La siguiente pregunta es de Solocar, que dice, buenas tardes señores, un gusto escucharlos, espero con ansias el podcast de Avengers y analizar la película. Espera, llegó a su fin, ya llegamos hasta allá. ¿Podrían hablar de las mejores historias de los Vengadores y su uso guía el Capitán América? ¿Y dónde nace el respeto que siente Thor por el único mortal que él sería? Capitán América. Salud. Queremos adquirir las historias de Avengers buenas, las historias de Capitán América buenas, y las historias ¿cómo es que aprende? ¿Cómo aprende el Capitán? Okay, bueno. Esa pregunta es digna de Antonio. Bueno, ahí te van. Buenas historias de Avengers, como tú no lo creas, hay pocas y salteadas, ¿no? No podemos decir, léete tal TP, ¿no? Mira, yo te recomendaría, para mí, todo lo que hizo Kurt Busiek es un poco más que clásico, lo que hizo Jeff Jones está bastante bien hecho. Evita todo lo que ha hecho Brian Michael Bendis, sin duda, y tendrás y respirarás mucho más tranquilo. Si nos vamos mucho más atrás, obviamente, los primeros números de Stan Lee y Jack Kirby son divinos. No son brillantes, pero son muy bien hechos y establecen algo muy interesante. Primero, los Avengers, a diferencia de los de la Liga de la Justicia, se la viven peleando entre sí. La base de quiénes son los Vengadores siempre estará cambiando. Aunque tienes a los tres grandes ya establecidos en Avengers número 4, Capitán América, Iron Man y Thor. Sí, para las personas que no saben, Capitán América no aparece en los primeros números de Avengers. Resulta que lo más interesante de los Avengers es que no sabías de número a número qué iba a pasar con el status quo. Y lo padre de Roy Thomas, Jerry Conway, Neil Adams, que fue dibujante y escritor más o menos en el tiempo que él estuvo dibujando el cómic, y todos los demás, todas las demás personas, Roger Stern, Steven Gerhardt y Roger Stern hicieron dos runs clásicos en los Avengers. Y de hecho, muchos de sus cómics se pueden conseguir sin ya en algunos TPs por ahí. Y lo que ellos mantuvieron era eso, de que nunca sabías de número a número quién iba a estar en los Avengers, porque nunca iban a morir, pero que los iban a correr, ¿no? Y después también algo que me encanta es que siempre tienes al Capitán América dando como que la cara y todo, y siempre tienes el nivel de melodrama por todas partes, ¿no? Tienes a Hank Pym aboteando a su esposa, la avispa. Tienes a, ¿cómo se llama? A Wonder Man, que regresa a la vida y quiere ser actor, y en vez de ser un buen actor y un magnífico actor, le está yendo muy mal. tienes a la bestia, que es, que es una bestia, y sin embargo es el hombre más, el que más se divierte de los Avengers. De hecho, yo siempre he dicho que la bestia fue desperdiciada totalmente en los X-Men, y sin embargo, donde él creció como personaje, fue gracias a Steve Englehart dentro de su rol de Avengers. Yo lo que te recomendaría es que vayas por ciertos escritores, los que acabamos de mencionar ahorita: Steve Englehart, Roger Stern, Jack Kirby y Stan Lee, y obviamente a Kurt Busiek. No te vas a, no vas a leer nada malo si lees cómics de estos autores. Yo te recomendaría que, por ejemplo, leyeras The Chris Cruel War, La Celestial Madonna, obviamente los primeros números, del 1 al 20, si los puedes conseguir en los Marvel Masterworks, pues es como que, o en el, los, Avengers, los Avengers Essentials, son importantísimos. Todo lo que dibujó George Pérez, tenían en algunos números, los escribe Steve Englehart, algunos los escribe Jim Shooter, te los recomiendo muchísimo. Toda la saga de Korvac, te la recomiendo muchísimo. Vamos a ver quién más. Roger Stern hizo números buenísimos, y uno de ellos fue The Siege of Avengers Mansion. Es excelente, que es cuando los Masters of Evil, dirigidos por el segundo Barón Zemo, alias Helmut Zemo, toman control de la mansión de Avengers. Es buenísimo, buenísimo ese cómic. Por ahí hay un, hay una novela gráfica llamada Avengers The Vault, creo que ya pusimos ahí, por ahí la portada, y es buenísimo, donde todos escapan de la, donde todos los prisioneros escapan de la, ¿cómo se llama? El baúl, la bóveda, se escapan de la bóveda y tienen que, los Avengers, que llegar ahí a poner el orden. Hay uno muy bueno que se llama Emperor Doom, donde los Avengers tienen que pelear contra, es una novela gráfica también, donde los Avengers tienen que pelear contra el Doctor Doom, que ya tomó control de todo el universo, de toda la Tierra. Curiosamente, Secret Wars, tienen mucho juego los Avengers ahí, especialmente el Capitán América, se los recomiendo muchísimo. Entonces digo, hay varios cómics que podrías comparar, serían los que se me ocurren a mí, no sé si tú tienes alguno. Sí, en general, muchas de las sagas, los jóvenes grandes, tienen como personas centrales a los Avengers, aún si no son solo de ellos. Están por ahí las sagas con el Infinity Gauntlet, está la Operación Tormenta Galáctica, Black Storm, que es un poquito larga, pero es bastante entretenida, y los Avengers toman un papel central en ella. Pero en general, todas las cosas que me incluyo hoy con estos autores, casi todas ellas fueron en su momento coleccionadas en TP. No sé qué tantos de ellos sigan disponibles actualmente, pero sin duda son recomendables. De tiempo reciente, definitivamente el periodo de Kurt Busiek y George Pérez es de lo más recomendable. Es una de las mejores etapas del título. Y las historias que tienen lugar ahí son de lo mejor que han visto los personajes en sus 40 años de historia. Entonces, básicamente sigue a sus autores y no tendrás piedra, ¿no? Stern, Engelhardt, Busiek, Lee, Kirby. No hay mucho más que buscarle. En cuanto al título secundario, el de Avengers West Coast, lo empieza a escribir Engelhardt y es bastante, bastante recomendable desde un principio. Tiene a Hawkeye como líder, lo cual ya es un plus y es que gusta el personaje. Y después viene John Byrne y hace unas cosas bastante radicales con algunos de los personajes, pero igualmente interesantes. En tiempos recientes, lamentablemente, Brian Michael Bendis, a pesar de que tiene unas buenas ideas, las extiende demasiado y nunca le saca el jugo que podría. Su quien podría ser aparentemente Avengers Assemble, que después de dos números pinta bastante bien. Lástima que tuvo que anunciar que ya se iban los títulos para decidirse a dejarnos ver algo decente con los personajes, pero creo que eso sería lo más recomendable. En cuanto al Capitán América, le dice que va a ser un poco más complicado porque realmente no hay muchas historias de él solo que podamos recomendar. Sí, yo lo que podría recomendar así, sin duda, lo que hizo Roger Stern y John Byrne en un momento en los años 80 es divino, es la cosa, lo mejor que he leído en mi vida del Capitán América. Hay unos números, por ahí una miniserie de 5 números por Kevin Maguire y David Nicieza, que se llama The Adventures of Captain America, Sentinel of Liberty, excelente. También te podría recomendar por ahí todo lo que hizo Mark Waid con el personaje. La primera vez es buenísima, viene la estupidez llamada Heroes Reborn. Cuando Marco Wade regresa, no está tan bueno, pero es mejor de muchas de las cosas que hemos visto en Capitán América. Afortunadamente te puedo recomendar sin duda todos y cada uno de los números de Andrew Baker, del 1 al 25. Después de su muerte pues ya se vuelve como todo el show de Bucky, y ahorita ya ha regresado a hacer el show de Capitán América, pero tardó muchísimo, porque bueno, el show de Bucky duró como 2 años, casi, y después vino el show del Supersoldado por otros como 2 años, ya finalmente Steve Rogers está utilizando su traje de Capitán América, pero sí hubo como un momento medio flojo por ahí, pero del 1 al 25 al momento de su muerte son números excelentes. De hecho, un número suelto por ahí que me encanta es La Solitaria Muerte de Jack Monroe, un cómic brillante, donde agarra un personaje que a nadie le gustaba excepto a mí, y lo hace bastante, bastante interesante antes de darle su fin. Y curiosamente decir que él muere al final de ese número no es lo más interesante que pasa, es todo lo que te lleva a este último momento. Excelente, excelente cómic. Entonces serían como los que yo te podría recomendar. Dentro de todos los que tú recomendaste, yo nunca he sido gran fan del Infinity Gauntlet, honestamente, nunca he sido gran fan, porque empieza tan bien con el arte de George Pérez y después como que se va. Pero bueno, si quieren leer algo coleccionable, pues ese es uno. Y lo que también tendrían que leer, y se lo recomiendo muchísimo, no es Avengers tal cual, pero es West Coast Avengers, así que es más o menos lo mismo. La miniserie es excelente. Después de la miniserie de 4 números, eran 4 o 5 números, no recuerdo, eran 4 números, de la miniserie que es divina, nos vamos a la serie regular por Steve Englehart. El arte está horrendo, es Al Milgrom, está horrible el arte, pero las historias son fantásticas. Cuando se va Steve Englehart y se va Al Milgrom, empieza John Byrne y las historias mejoran, por pocos números, pero mejoran increíble. Era el mejor John Byrne, era el John Byrne despuesito de salir de DC y regresar a Marvel, y bueno, fue tan fantástico. Sí, es John Byrne probablemente en su tope narrador gráfico, ¿no? El arte es espectacular y la narrativa es impecable. Aparte, es en esta época en la que yo me refiero, que es el momento en el que podemos considerar que se convierte en el padre de la generación Ibus, porque un par de años más tarde veríamos a Jim Lee, a Mark Silvestri, a Robert McFarlane intentando emular su diseño de página y la forma en la que planteaba las historias, ¿no? Definitivamente ayuda el tener personajes considerados como de segundo nivel, empezando por Hawkeye, que siempre es un personaje improbable. En este periodo incluso Mole llega a ser parte del equipo por algunos números. Son historias sumamente entretenidas. Lamentablemente pasa lo que siempre pasa con John Byrne cuando está en alguna serie. Empieza a tener conflictos con editores y demás y termina por abandonar el título de alguna mala manera, pero en general, lo que mencionabas de Infinity Gauntlet, me refería precisamente a esa serie nada más, porque las dos que le siguen, el arte, con todo y que Ron Lim es un dibujante capaz, evidentemente no está al nivel de Josh Pérez, y creo que ellos también sí perdió un poquito la brújula en lo que quería hacer con las sagas cósmicas. Cada serie subsecuente empieza a tener la historia. Pues Infinity Gauntlet empieza muy bien, pero Infinity War y Infinity Crusade lamentablemente van en descenso, tanto artísticamente como a nivel narrativo. De lo de Capitán América, pues sí, los números de Andrew Baker no tienen desperdicio. Después de la muerte del Capitán, sí hay como que un salto ahí, porque no está muy definido el rumbo que va a tomar la serie, con todo lo interesante que es el personaje de Bob como el Winter Soldier, y después como el Capitán Sustituto. Pero ahora que hay 2 series, tenemos explorando las aventuras del Capitán América en diferentes periodos de tiempo, es igualmente recomendable. En cuanto a series viejas, la serie de Maguire en Ciesa es un deleite. Las otras es que mencionamos es el rol de, para que lo ubique más, cuando John Byrne ilustraba y Dave Stenning estaba a cargo de las historias, es cuando obligan a Steve Rogers a renunciar a la identidad de Capitán América, crea un traje negro que se llama solamente Capitán. Este traje negro es el que después era del US Agent, y son historias bastante, bastante recomendables. La siguiente pregunta, ¿a dónde nace el lo de Thor, rápidamente. ¿Cómo lo que siente Thor por el mortal que es el Capitán América? Pues mira, yo siento, Yo siento que Thor empezó a respetar al Capitán América en Avengers primer volumen, número 4, cuando le lanza Mjolnir hacia el Capitán América y el Capitán América lo esquiva. Y Thor dice, ¿ah? ¿Un simple mortal puede esquivar a Mjolnir? Eso es imposible. Y creo que desde ese momento empezó a decir, oye, este no es un simple ser humano, esto es algo más. Ya más adelante, cuando empezó a dar órdenes, y sus órdenes tenían todo el sentido del mundo, no les voy a adelantar nada de la película de Avengers, empezamos a hablar de ella, pero lo que les voy a decir, una de mis escenas favoritas dentro de esta película, que sé que va a ser controversial, no me gustó mucho. Mi escena favorita es cuando el Capitán América empieza a darle órdenes a unos policías de Nueva York, y en eso le dice el tipo, ¿y tú quién eres para darme órdenes? Aparecen dos Chitauris, se pelea con ellos, los derrota inmediatamente, voltea a ver al policía, y el policía nomás lo voltea a ver y dice, ok, ya sé quién es él para darme órdenes. Y lo padre del Capitán América es, él no se pasa mucho tiempo discutiendo por qué lo deberían de seguir, te demuestra el nivel de estratega que es él y por qué lo tienes que seguir. De hecho, hay muchas escenas en la película de Avengers donde el Capitán América da claras demostraciones de su brillante cerebro como estratega y por qué lo tienen que seguir. O sea, hasta el mismo Tony Stark, que no es así en el cómic, pero sin duda es así en la película, que es un tipo sarcástico y cínico, en el momento que ve al Capitán América tomar control, dicen, no, es que yo no tengo un mejor plan, yo soy el hombre más inteligente que está aquí parado. Entonces, pues empieza a seguir al Capitán América. Entonces yo creo que por ahí sale, no hay un número en particular, pero es a través de varios números donde el Capitán América, después de su primera aparición moderna, en el 63 sería, ¿no? Que es Avengers número 4, desde ahí empieza la mosca. Sí, es como 63, estamos hablando. 63-64. Por ahí, ahorita lo checo. Bueno, y también acabo de checar qué rollo con el Profesor X. Su salida de los Hombres X después de lo de Utopía fue tan X, valga la redundancia, que honestamente ni lo mencionan. Sí, yo también soy de la idea de que no hay un momento claro en donde Thor decida que capitalmente sería ideal. Más bien es algo que se va dando con el paso del tiempo, cuando ve la forma en que toma decisiones y es capaz de liderar un equipo, que hay que aclarar, ¿no? Los Avengers nunca ha sido un equipo que se presta a colaborar. Como mencionaba ya hace un rato, es un grupo de personajes que estaban siempre peleando y siempre en conflicto unos con otros. Por la acción de la película, Joss Whedon menciona que él pensó en darle más atención, que en los cómics que él creció leyendo, pues hasta en los 60s, dice, este era un grupo de personajes que no pueden estar sentados en un mismo cuarto porque iba a haber problemas. Entonces, el tener a una persona capaz de tomar un grupo de personajes tan diferentes y de personas tan conflictivas y poder hacerlos funcionar como un equipo capaz de enfrentar cualquier cosa, es algo que me dio por el mismo Dios. Incluso recuerdo que en las guerras secretas, cuando los héroes deciden que necesitan un líder, cuando hay un futuro del Capitán América, lo que Thor dice es, yo voto por el Capitán América porque a pesar de que es un mortal, yo sería capaz de seguirlo hasta el mismo infierno. Entonces, esto nos habla del nivel de respeto que tiene, pero sí es algo que se dio con el paso del tiempo y no en algún momento en específico. A ver, bueno, ¿tenemos algo, alguna pregunta más o ya? Creo que hay una más, ¿no? A ver, pues ya de una vez y ya para cerrar y empezar a hablar de Avengers. Sí, ya me pregunta nada más, es un comentario de Antonio, que aparentemente se sintió avergonzado después de lo que pasó hace un par de semanas y decidió no comentar. Entonces solamente comenta para agradecer por la información de Calimán que dio en el programa anterior y por los enlaces que puse por ahí en el blog. Con eso terminamos ya con los comentarios, entonces pues creo que no, solamente nos queda ahora hablar de la película. Va que va, a mí me deprimió mucho recibir tan pocos comentarios porque dije yo, esto significa que a nadie le interesa mi opinión, a nadie le interesa el programa, a nadie le interesa que continuemos haciendo esto, al menos es lo que yo, dentro de mi manera muy cínica de ver las cosas, he llegado a esa conclusión. Entonces pues bueno, haré el programa y si del plano veo que hay este mismo nivel de respuesta, pues tal vez tendremos que cerrar este programa, porque honestamente lo que no voy a hacer yo es obligarlo a escuchar algo que no quieren escuchar, y si no les interesa seguir escuchando el programa, pues nomás díganmelo. O sea, creo que todos tenemos muchas cosas más interesantes que hacer que seguir escuchando un programa que nadie quiere escuchar, ¿no? De hecho, algo curioso que no mencioné, que hicimos muy gracioso por tantos niveles. El sábado pasado fuimos a hacer la plática. Teníamos como un tiempo muy limitado para estar después de la plática, porque Beto y yo habíamos comprado ya boletos para ver la Avengers en IMAX. Y resulta que estoy ahí, estoy platicando con el Bionic Master. Y digo, Bionic, muchísimas gracias por haber participado conmigo. Es la primera vez, o es la segunda vez que estás en una de las pláticas. Espero que hagas más. Voy a regresar a trabajar en tu radio online. A ver si me acompañas tú y la Bionic Mistress dos o tres episodios. Y agarra, estamos platicando. Y me dice, ¿sabes qué? Pues estuvo muy mal lo que hiciste de salirte de Comité de los Amigos, ¿no? Queda clarísimo que fue algo que mucha gente tomó muy mal, pero para mí fue la mejor decisión. Y me dice, Humberto Ramos está muy enojado contigo. Y yo empiezo a reír, ¿no? Porque dije, yo quiero mucho a Humberto Ramos, lo considero un amigo, me cae muy bien, lo que quieras. Pero pues obviamente Humberto y yo no nos sentamos a platicar y tomar el café todos los días. Entonces él me conoce una versión de mí, conoce un pedazo de mí, al igual que yo solo conozco un pedazo de él. Yo no sé, no conozco a su esposa, no conozco a sus hijos, no conozco su casa, o sea, no tenemos una relación tan íntima como para que él entienda exactamente el nivel de enojo que me causó a mí lo que estaba sucediendo con mi conexión. Pues yo entiendo que se ha enojado conmigo, porque él, lo único que ve es, bueno, era un programa que yo estaba escuchando, que yo disfrutaba escuchar, es un dúo que yo disfrutaba escuchar, y ahora el dúo está irremediablemente completamente destruido. Entonces, él lo ve de una manera, pues no me gustaría decir egoísta, pero de una manera personal. Y él se siente muy agredido. Y lo entiendo perfectamente, pero pues no me afecta en el hecho de que, pues, ¿qué voy a hacer? No puedo vivir una vida para que mis compañeros estén contentos. Tengo que vivir una vida para que yo esté contento. Y después agarra, y después, como vio que mi reacción, después decir, bueno, pues, ¿qué le puedo hacer? Es lo único que le puedo decir a Humberto es, pues, lo siento que te haya incomodado, pero pues, solo eso te puedo decir, no voy a regresar a tener un programa con Paco para que estés contento. Y agarra y me dice, y también René Córdoba está muy enojado. Me empiezo a reír. Porque si no conozco bien a Humberto Ramos, y Humberto Ramos no me conoce bien a mí, hemos compartido muchas cosas juntos, pero honestamente nos hemos visto muy poco, y no me gusta más que nunca, y lo considero un amigo. René Córdoba, peor aún, porque René solo lo veo una vez al año, si eso, cuando nos topamos en las convenciones de la TNT o la Mole, y nuestra plática básicamente se reduce a, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo el show? Muy bien, muy bien. ¿Cómo vas tú con Soul Beekeepers? Bien, bien, bien. Ya voy a relanzar tal otro cómico. Estoy empezando a hacer dibujos para otro cómico. Creo que voy a hacer una novela, una serie animada. Ah, bien, bien, bien. Suerte, suerte. Y nos vamos ya. Entonces, a Humberto, pues al menos entiendo por qué está enojado. Pero René se me hizo como que muy curioso, ¿no? Y me empecé a reír y dije, bueno, pues, ¿qué te puedo decir, no? Me lo topo por Facebook, en el chat de Facebook, y dije, ah, pues tengo que preguntar, ¿no? Y dice, oye, me dice Bionic Master, estás muy enojado conmigo, ¿es cierto o es puro choro del Bionic? Y me dice, no, es cierto, estoy muy enojado cómo se quedaron las cosas. Y dije, ah, y puse jajaja, ja, ja, ¿no? Y dije, ah, bueno, nomás quería confirmar, nos estamos viendo, bye. Y ya, ¿no? Pues, ¿qué le voy a decir? Pues no le voy a decir, oye, perdóname. Oye, lo siento, pues, ya sucedió. Cualquier cosa que le diga tanto a Humberto o a René, pues van a seguir enojados, ¿no? Entonces, pasa un ratito y pues me escribe algo, René, oye, ¿y vas a tener otro programa? Y le digo, sí, y ya le comenté del nuevo programa. Pero lo que me dio mucha risa fue que es una persona que supuestamente escucha el programa. Y hemos puesto que iba a haber un nuevo programa desde la Baticova ya de un rato. Y en el Twitter del programa, que antes era @comiconexión y ahora es @comicmaniaradio, porque sea más fácil para todos ustedes encontrarlo, he puesto que vamos a estar en que ya hay un nuevo blog y todo eso, y René ni enterado. Y digo yo, ¿cómo fue que le afectó tanto la partida de Comic Conexión si no ha hecho absolutamente nada para saber qué estoy haciendo yo? Pues no sé, se me hizo como muy curioso, pero bueno. Creo que también la razón por la que ha habido pocos comentarios es porque, pues, hay pocas personas que están enteradas de lo que va a suceder, o de lo que está sucediendo, o de que voy a regresar. Entonces yo no sé qué vaya a pasar este 16 de mayo cuando retome las riendas de un programa de radio ya a un nivel, pues no me gustaría decir que es profesional, porque pues, lo que estamos haciendo nosotros es lo más cercano a profesional que podemos hacer dentro de las limitantes que tenemos, ¿no? Y no quiero demeritar lo que hemos hecho desde la Baticueva, pero pues ya voy a tomar un programa que, aunque digamos pues, profesional o no, ya tiene un espacio y tiene un control de audio mucho mejor, ¿no? Que estamos utilizando ahorita, entonces todo va a poder fluir mucho mejor. De hecho, ya tengo a un invitado, no amarrado, pero sí ya sabe que lo quiero invitar. Ya me dijo que va a hacer lo posible por estar. Esperemos que sí me pueda acompañar. No quiero que sea un invitado sorpresa. Nomás no estoy diciendo su nombre para no comprometerlo y se vea forzado a ir. Si es que por alguna razón u otra le sale un imprevisto. Estaré hablando con él en las semanas para ver si puede ir. Pero bueno, a lo mejor con todo esto es decirles, si quieren que yo continúe haciendo otro programa, me encantaría oír su opinión acerca de cómo quieren que este programa sea. Sería muy triste si lo único que hago con compañía es una vil y burda imitación de Comi Conexión. O sea, básicamente yo sentado en un lugar, alguien me lee las preguntas y comentarios que hay, yo procedo a contestarlas y listo. Sería más interesante tratar de hacer algo diferente. No muy diferente, pero algo diferente, ¿no? Entonces, si tienen algunas ideas, pues las tomaré en consideración. De hecho, la idea de tener temas es algo que estoy pensando hacer, a ver qué pasa. De hecho, algo que me gustó mucho de las dos horas que estuve con mi buen amigo Beto Calvo, Mike Alonso, ahí en los Estados Unidos en su programa It's Clubbing Time, es que teníamos de hecho la idea de hacer un programa de la Legión. Entonces, cada vez que nos desviábamos, retomábamos la Legión. Cuando hicimos este programa, esta presentación, este plática fantástico, teníamos un tema dado y cada vez que nos desviábamos, siempre había un tema al cual regresar. Entonces creo que tal vez eso sea interesante, darle como un tema. Entonces me encantaría saber qué tema les gustaría que yo aborde. Acaba de salir Avengers. Creo que ya se podrán suponer cuál va a ser el tema del primer episodio de Comic Manía, y también para callarle la boca a gente como David Jiménez Méndez, uno de los editores de Comicase, que alguna vez me preguntó de una manera muy inocente, para no decir naive y estúpida, a través de Facebook. Estaba yo a punto de dar una plática acerca de algo de Marvel, no sé si de Capitán América o si de X-Men o si de Fear Itself, y me dice él a través de Facebook: oye Joby, creo que voy a ir a la plática, pero dime una cosa, ¿vas a hablar de algo de Marvel? Yo creía que no sabías nada de Marvel, solo de DC. Y le dije, yo no me atrevería a hacer un programa acerca de cómics si no tuviera un conocimiento mayor que solo una de las compañías. Tengo conocimiento de Marvel, DC, Image, Milestone, First, Comico, etcétera, etcétera. Y si no tuviera ese conocimiento, sería ridículo hacer un programa de cómics. Pero obviamente David Jiménez Méndez, ¿qué sabe de la vida? Cuando él, el único cómic que jamás ha leído es Archie, y curiosamente nunca escribe nada acerca de Archie, siempre escribe o trata de escribir cosas acerca de otros superhéroes, y el joven no sabe nada. Y de hecho, tuve la desgracia de leer el primer número de Comicasa, donde él creo que empieza a hablar de Morbius, el vampiro viviente, y hace como 20 errores durante toda su disertación acerca del personaje. Y es así como que ¡wow! Pero bueno, el ruido de este lugar ha subido como al 100%, entonces el audio va a ser terrible, pero vamos a hacer el intento de hablar de esta película de Avengers. Beto, ¿te gustaría empezar? Porque yo sé que tú tienes ideas más positivas que decir acerca de Avengers que yo. Entonces yo siempre digo que a palabras necias, oídos sordos. Entonces yo sé que cuando yo empiece a hablar mal de Avengers, la gente no va a querer oírme. Entonces tú di todos los elogios que quieras decir, para que de hecho yo nomás diga las dos cosas o tres cosas que se me hicieron, no mal, malas de la película, pero que me distanciaron de la película. De esa manera podemos irnos rápido y tendidos a nuestra función, que empieza en unos cuantos minutos. Sí, tenemos algo así como media hora, así que no hay tanto caso. Bueno, no creo que la película que más expectativas haya causado todo este año, independientemente de la conclusión de la saga de Dark Knight, de Christopher Nolan o del reboot de Spider-Man, era definitivamente Avengers, ¿no? Teníamos una trama en construcción desde hace más de 3 años, cuando en la película de Iron Man se sentaron las bases de lo que es el universo compartido de Marvel en el cine. Y el elegido para llevar esto a la pantalla grande fue Joss Whedon. un extraordinario guionista, director y productor de televisión, creador de cosas como Buffy la Cazavampiros, Ángel y Firefly, cual más de ellas mejor que la anterior, y de la malograda Dollhouse, que aún así tenía algunas ideas bastante interesantes. Si hay algo que ha marcado la carrera de Joss Whedon, es su habilidad para trabajar con largos grupos de personajes, ¿no? En Buffy, fuera del protagonismo de Buffy Summers, lo que hace que la serie sea diferente es todo el grupo de amigos que se convierten en el Scooby Gang, es todos los personajes que le acompañan en sus aventuras. El Ángel hace lo mismo, rodea al personaje central de un grupo de secundarios fabuloso. En Firefly es un grupo donde es difícil decir cuál es el personaje más interesante, porque se las arregla para todos irles dando su lugar y un espacio antes de empezar a contar cosas más complejas. Y eso es precisamente lo que hace con Avengers. Toma un grupo de 6 personajes principales y se las arregla para que cada uno de ellos tenga su momento de expresión en pantalla. Y que poco a poco entiendas cómo funcionan las relaciones entre ellos antes de lanzarlos a tratar de convertirse en un equipo en una situación de emergencia. Lo más atractivo de la película es que tiene todos los ingredientes que uno espera de un blockbuster veraniego. Tiene acción, tiene aventuras, tiene humor, tiene una pequeña dosis de tragedia. El humor no es el humor campi de pastelazo que a veces Hollywood produce pensando que es lo que le gusta al fan. Entonces, si hay algo que caracteriza a Avengers, es que es una película de superhéroes hecha por gente que entienda a los superhéroes, es gente que creció leyendo cómics, que ha hecho cómics, que tiene una idea de qué es lo que hace que los cómics resulten atractivos. Y esto es lo que Whedon consigue plasmar en la pantalla grande. La película obviamente no es perfecta, pero creo que nadie esperaba que no fuera. De hecho, yo creo que hay mucha gente que la veía venir con una mezcla de miedo y de excitación, ¿no? Es la idea de ver a tantos personajes diferentes en pantalla trabajando juntos y el temor de todo lo que pudo haber salido mal con ella. Entonces me parece que el logro de Joss Whedon es haber producido una película divertida, entretenida, emocionante y que es accesible a casi cualquier clase de público. No es necesario que tengas un conocimiento de cómics para disfrutarla. Y si eres fan de cómics, la disfrutas igual o más que el resto de la gente. Entonces, hay muchos detallitos que comentar acerca de la película, pero antes de que esto empiece a sonar así como fanboy exacerbado, creo que vamos a dejar que empiece a ponerle peros y ya empezamos a tratar de llegar a un punto intermedio. Todo lo que dices estoy de acuerdo. El problema es que al final del día me aburrió. O sea, no hay otra manera de decirlo, no puedo ponerlo, suavizarlo, me aburrió. Desde su inicio, que es cuando vemos la introducción del villano de la pieza, que será Loki, y vemos a nuestro buen amigo Nick Furia, o Black Fury, como me gusta decirle a mí, que va a tratar de salvar el mundo reuniendo a este grupo que todo el mundo, nadie tiene confianza en ellos, excepto él tiene la esperanza de que todo va a salir muy bien. Se nota que perdió un ojo por esa misma esperanza. Me empezó a aburrir y lento y aburrido y lento y aburrido. Y lo peor de todo fue que yo quería que Loki fuera tal cual el villano, no el achichincle de un villano mayor. Y creo que ya lo he contado, y si no lo he contado, lo voy a contar ahorita. Una de las cosas que más me afectó el disfrute de esta gran película, que yo había esperado y esperado y esperado por años, desde que lo anunciaron que lo iban a hacer al final de Iron Man 1, dije yo, esta película va a ser lo que he estado esperando toda mi vida. Un idiota, imbécil, un retrasado mental, un descerebrado llamado Antonio Moreno, mi buen amigo Antonio Moreno, mi único fan. Yo tengo muchos escuchas, pero solo tenía un fan, y su nombre era Antonio Moreno. Resulta que Antonio Moreno decide que para ser mi amigo, y para ser más cercanos, y para ser unidos, y ser uña y mugre, creo que queda clarísimo quién es la mugre en esta metáfora, decide que va a compartir conmigo la escena final, después de los créditos, que alguien subió a internet, él lo atrapó, y me lo mandó a mi Facebook. No aparecía el video tal cual, pero aparecía el link donde yo podía verlo. Y le dije, muchas gracias, Antonio, pero prefiero verlo en pantalla grande. Cualquier persona con mitad de un cerebro hubiera dicho, ahí vamos a dejarla. No le diré absolutamente nada más. Pero el imbécil agarra y pone, villanazo de lujo. Si le pones villanazo de lujo a cualquier persona, procederá a olvidarse de ello o decir, gracias. Pero a mí me dices villanazo de lujo, y mi cerebro empieza a pensar, ¿quién podrá ser ese tal villanazo de lujo? Y digo yo, Kang, o Ultron, o Immortus, o aquel. Y mi cerebro lo único que está pensando es, ¿quién será este villanazo de lujo que este imbécil de cerebrado idiota está aludiendo a? Hasta que finalmente se me ocurre, dije yo, maldita sea, es el Red Skull. La única razón por la que hice este brinco de lógica fue porque el Red Skull también desapareció gracias al Tesseract o el Cosmic Cube. Y dices, bueno, si están utilizando el Tesseract o el Cosmic Cube, pues obviamente va a ser el regreso de Red Skull. Afortunadamente estuve equivocado, jamás en mi vida he estado tan feliz de haber estado equivocado. Pero durante toda la película eso era lo único que estaba pensando. Gracias, Antonio. Gracias por destrozarme la película. Porque obviamente cuando veo a Loki interactuando con aliens, dije yo, ¿quiénes podrán ser? Afortunadamente también dije, y aquí prepárense porque les voy a decir cuál es el final de la película, porque honestamente no creo que haya una persona en el planeta que no la haya visto, excepto mi hermana y mi primo Tony, que se rehusaron a verla en Miami, por eso no la podía ver en Miami. Y de hecho, la razón por la que opté por de plano no ir, es porque al cine donde íbamos a ir no tenían los lentes, ¿cómo se llama?, de 3D especiales de los Avengers. Y dije, pues esa sería la única razón para ir, ¿no? Ahí eventualmente los conseguiré a través de eBay. Pero bueno, esa no es la historia. La historia es la siguiente. Thanos aparece al final. Como Thanos nunca ha utilizado a secuaces alienígenas, con una o dos excepciones, pero nunca los Chitauri, nunca los Skrull, como lo quieran ver, dije, no puede ser Thanos. Y además dije yo, para introducir a Thanos tienes que o darle una película especial solo para él o reducir su historia y decir nomás, es un gran dictador alienígena, en vez de decir él procede de Eternas y los Eternas vienen de los celestiales que fueron creados, yo no sé cómo vayan a reducir el origen de Thanos, o si de plano le den una película a Thanos o le den ¿qué más? ¿Qué dice Beto? ¿Qué está diciendo? De hecho, en una entrevista hace un par de días, Kevin Feige estaba hablando de los contentos que estaban en Marvel Studios y en Disney por lo que tiene aquí ingresado. De hecho, el día de hoy, Avengers se convirtió en la película con el fin de semana más taquillero en todos los Estados Unidos. El récord anterior era de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, que en su primer fin de semana recaudó 170 millones de dólares. Antes de eso era Dark Knight, que había recaudado 158. Y las proyecciones para Avengers este fin de semana en los Estados Unidos eran de alrededor de 150 a 155 millones. Hoy deben salir ya cifras oficiales, pero las estimadas que se iba a convertir en la primera película en rebasar los 200 millones en el primer fin de semana. Cosa que aparte es inusual porque no es una secuela, bueno, a medias, ¿no? La razón por la que la secuela tiene un fin de semana de inicio más fuerte es porque son las que tienen más expectativa de un público cautivo. En este caso, Avengers no es una secuela, pero técnicamente son tres secuelas rodadas en una, ¿no? Podríamos decir que es Capitán América 1.5, Thor 1.5 y Iron Man 2.5. Entonces, aparentemente esto es un factor para la anticipación y este récord histórico. Kevin Feige menciona que el plan ahora, que ya hicieron todas las películas que se plantearon en un principio al lanzar Marvel Studios, es expandir el universo con otras cosas, y está muy contento por la aceptación de los elementos cósmicos que han introducido, sobre todo en Thor y en Avengers, y menciona entre las películas que le gustaría poder promover para que salgan hacia adelante, Doctor Strange, Inhumans y los Guardians of the Galaxy. Entonces, yo creo que si esto se concreta, sería a través de Guardians of the Galaxy que tendríamos un previo de lo que son los Titanes o los Eternos, y podríamos de ahí tener una forma de introducir a Thanos como villano para la secuela de Avengers, que tentativamente no tendríamos sino hasta por ahí del 2016. Entonces, ese puede ser el punto de entrada. Pues bueno, pues yo afortunadamente no la atiné, y estoy muy contento de haberlo no la atinado, pero era lo único que estaba pensando, porque ya no quería ver la película, quería ver el final. Pues la razón por la que decidí verla una segunda vez ya con Beto, fue primero para estar con alguien igual de nerd que yo, ¿no? Igual de niño que yo, uno, y dos, para ver si ya sabiendo todas las escenas de la película podía ya concentrarme en la película. Entonces toda la película fue una concentración de estar allí, de estar ahí, de estar ahí y no estar pensando en el final, porque ya sabía que era el final. Y sin embargo la sentí muy lenta, larga, muy aburrida. Hay escenas que funcionan muy muy muy bien, como las que menciono del Capitán América. Hay escenas que funcionan muy muy muy bien, especialmente las del final con Black Widow y Hawkeye. Hawkeye en general me encantó cada escena donde sale, excepto todo el tiempo que está siendo poseído cuasi zombie por Loki. Sentí que Loki es excelente en la película de Thor, y sin embargo aquí lo sentí como el secuaz del villano mayor. A Thor lo sentí, al actor lo sentí bastante perdido, un actor muy muy mediocre, que sin la guía de Kenneth Branagh no sabía qué hacer. Me encantó Mark Ruffalo cuando es el Dr. Banner. Hulk nunca me ha quedado muy bien, excepto cuando es escrito por Peter David, y aquí honestamente me terminó de chocar. Y no me gustó que en dos ocasiones utilizan a los asgardianos para que Hulk haga un chiste a sus costillas. Le quita valor y fuerza al villano, que es Loki, y le quita la sensación de admiración a alguien como Thor. Tú debes de ver a Thor y decir, wow, es el dios del trueno, estoy en presencia del dios del trueno. Y eso nos queda clarísimo en Thor. De hecho, hay muchas escenas donde Natalie Portman, Jane Foster, ve a Thor y está maravillada de que está en presencia de algo más grande que ella. Cuando Eric Selvig ve a Thor, hay esa misma sensación. Y cuando él ya, y eso es antes de que él agarre el martillo, y cuando finalmente lo agarra, todos lo ven como con admiración. Y sin embargo, en esta película, tanto Iron Man como Hulk tratan a Thor como un idiota, a pesar de que en el Heavy Carrier Thor le está dando duro y fuerte a Hulk. Entonces nada de eso me gustó. Me gustó mucho el trabajo de Scarlett Johansson, no su belleza. Su belleza es algo que creo que todos sabemos, y discutirla sería estúpida. Pero hay escenas muy muy bien hechas, muy bien logradas de ella. Curiosamente, no necesariamente las escenas de acción, las escenas donde ella actúa son mejores de las escenas de acción. Para mí, escena donde sale Chris Evans, esa escena que le roba a todos los demás. Hay una escena buenísima de Tony Stark con Bruce Banner, donde están platicando acerca de sus poderes y todo eso, que me encanta. Y hay muchísimas escenas que funcionan tan bien. El agente Coulson, que está totalmente enamorado del Capitán América, es fantástico. Creo que él habla por todos nosotros. Me encanta que Nick Fury diga, pues básicamente yo tengo que hacer todo por el bien mayor, por el bien de la sociedad, y si tengo que engañarles un poquito para darles su camino, los voy a engañar un poquito. Hay cosas muy bien y muy bien logradas de la película. Lo que la película necesita es mínimo una media hora menos, porque la película es larguísima, son 2 horas y 40, 2 horas 20, entonces una media hora menos sí hubiera ayudado muchísimo a que fluya más rápido, que no tenga momentos muertos. Entiendo por qué se engolosinaron, tienen a tantos actores, les querían dar un nivel igual, ¿no? De hecho, por ahí menciona Robert Downey Jr. que él exigió que la película fuera, el protagónico fuera Iron Man, y afortunadamente Josh Whedon dijo, mira, es que no fluye así. Iron Man jamás ha sido el protagónico de los Avengers. Él siempre ha sido un personaje muy importante, pero cuando llega el Capitán América, él los borra a todos del mapa. Y era algo que tenían que entender. Y afortunadamente Robert Downey Jr. es tan buen actor que lo entiende. Y de hecho, Mark Ruffalo es el que menos escenas tiene, y sin embargo lo que él hace es su chamba. Y la razón por la que luce bien el trabajo de nuestro buen amigo Mark Ruffalo es porque no exige más. Él hace lo que tiene que hacer, y tiene muy buenos momentos Iron Man. Y que Iron Man sea el que termina destruyendo a la nave Chitauri se me hace brillante, porque es que así tenía que suceder. Lo mencioné en el Capitán América, dices, de vez en cuando uno tiene que dar su vida por los demás. Obviamente no iba a dar su vida a Iron Man, pero podría haber dado su vida. Entonces nomás con el hecho de que pudo haber perdido la vida es suficiente para que Iron Man aprenda a ser finalmente un superhéroe. Era un super, sin embargo no era un héroe, y de hecho se lo dice el Capitán América: si sigues así, deja de llamarte superhéroe. Entonces, hay cosas tan buenas en la película lo que necesita es agilidad. Le necesitaban una o dos pasadas más por la edición y no engolosinarse. Y desafortunadamente, cuando agarras, como tú mencionas, a alguien que ama los cómics, haciendo una película de cómics, es muy difícil. Yo lo sé, yo ya hice un corto acerca de cómics, hice Batman y Shadow of the Bat, y que me costó muchísimo, muchísimo no engolosinarme. Porque obviamente quiero ver más y más y más, y hacerlo de 7 minutos, de menos de 7 minutos, me costó muchísimo. Y de hecho, creo que le puedo dar una repasada más y hacerlo de 5 minutos. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es contar una historia, no engolosinarse. El problema de Avengers es que hay cosas que me enferman y hay cosas que me encantan. Y si pudiéramos quitar las cosas que me enferman y dejar las cosas que me encantan, funciona. Y nomás quería mencionar esto, que no viene al caso. Yo quiero mucho a mi buen amigo Paco Espinosa. Creo que es una gran persona, creo que es un muy buen amigo. Y te voy a decir una cosa: si algo sé que Paco está haciendo en este momento, es no hablando mal de mí, como otros imbéciles suelen hacer. Y sí, bien sabes a quién me refiero. Pero resulta que entonces no quiero hablar mal de Paco, pero nomás quiero decir algo que creo que es importante decir. Lo quiero mucho, pero a veces él habla antes de tener los datos enfrente de él. Y habla de más. Y dice cosas que no son ciertas, y todo lo dice con una gran certidumbre en su inteligencia y en su capacidad de comprensión, que convence a todos los demás en pensar igual que él. Lo he visto que lo haga, y me da muchísima risa. Un día estábamos hablando de Avengers, había salido el segundo tráiler, y todos estábamos entusiasmadísimos. Yo estaba, bueno, en las nubes de alegría, y Paco dijo, bueno, lo que no me gusta de este tráiler y del anterior, y empieza a dar ahí sus datos, y dice, lo más importante para mí es que el Capitán América no es el líder. Se nota clarísimo en estos trailers que el líder y el que lleva la batuta es Iron Man, y no debe de ser así. El que tiene que llevar la batuta es el Capitán América, y que no debe de ser. Y empezó a dar su speech de por qué no él sentía que iba a fallar la película. Curiosamente, por ahí vi algo que subió en su Facebook y dijo que le encantó la película, ¿no? Pero bueno, a donde voy con todo esto es lo siguiente. Dos cosas, mi querido Francisco Espinosa, que desafortunadamente no están frente a mí para que yo te lo diga. Uno, el Capitán América no empieza a liderar a los Avengers hasta casi Avengers número 16. Porque cuando él aparece en el número 4, no le está liderando a los Avengers. Está tratando de buscar qué pasó con todo su escuadrón, qué pasó con Peggy Carter, qué pasó con Bucky. Y finalmente, cuando descubre que Bucky fue asesinado, entre comillas, por el barón Helmut Zemo, procede a buscar venganza por la muerte de Bucky y se enfrenta a Helmut Zemo. Y hasta que no vence y accidentalmente termina muriendo Helmut Zemo, ahí por el número 13, no regresa a los Avengers para de esa manera proseguir hacia adelante. Y después él llega y a los 3 números o 4 números o lo que sea, se van todos los Avengers y él se ve forzado en el rol de líder. No toma el liderazgo de inmediato, es un proceso largo, uno. Y dos, como todos los que hemos visto Avengers ya vimos, el que toma el liderazgo desde el momento que aparecen los Chitauri es el Capitán América. Entonces, nomás me gustaría decir, Paco, eres una gran persona, pero deja de hablar de esa manera tan certera de las cosas antes de saber de ellas, porque creo que creas una cierta, ¿cómo se llama?, expectativa de la gente que la va a ir a ver, y no sé, como que nomás me gustaría más recargar que Paco estuvo equivocado y punto. Y no lo digo para decir que estaba mal, pero lo pueden checar, en algún momento lo dijo, en alguno de los programas lo dijo, y nomás no, como no lo voy a ver por un rato, porque Paco y yo no nos estamos viendo, no estamos peleados, nomás prefiero no verlo ahorita para no pelearnos, y no le puede decir en su cara, Paco, estuviste equivocado. Y después él obviamente hubiera dicho, yo nunca dije eso, yo jamás dije eso. Yo nomás quería mencionar que él estuvo totalmente equivocado y que todos sus miedos fueron mal establecidos, y obviamente Capitán América fue el líder inmediatamente de la película, y de la manera que va la película hace perfecta lógica. Hay cosas que me gustan mucho en la película, pero desafortunadamente no llegó ni al Capitán América, ni a Iron Man 1, ni a Thor. Aquí varias cosas. Lo de Paco, pues sí, afortunadamente los trailers suelen no indicarte por dónde ver una película. Entonces a mí siempre me ha causado un poquito de risa que se ponga a sobreanalizar todos los avances previos para hablar de algo. Entonces no me resta más que esperar que su otra predicción basada en avances también esté equivocada, que es sobre The Amazing Spider-Man, donde él insiste en que no van a matar al tío Ben. si uno vio el avance más reciente, el tío ni siquiera aparece. Entonces, cualquier idea de que pueda estar vivo, yo no creo que lo haría. Es algo que en Marvel están creando mucho, el trato que se les da a los personajes, entonces no creo que vaya por ahí. Entonces, para lo que lo comentas de la película, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo a veces te puede cegar la afición hacia un personaje. Casi todo lo que dejaste de Avengers son las chicas de Dark Knight. Dark Knight dura 2 horas y media. Y yo te puedo decir dónde hay 20 minutos de más. Hay una escena de Hong Kong que no tenía ni por qué encajar en la película y se tenía que ver que era en el cuarto de edición. Ese no es el tema. El tema es Avengers. No voy a discutir contigo porque Dark Knight es fantástica, es brillante, es enorme. La he visto 1,000 veces, no sobra un segundo. Yo quería más. Es la mejor película que jamás he visto en mi vida. Sí. Lo mejor es lo que más me gustó de Avengers, que me queda clarísimo que la mejor película de este verano va a ser Dark Knight Rises, y por eso estoy feliz. Pero ya no vamos a hablar de eso porque tenemos, mira, son las 7:30 más o menos, en 2 minutos son las 7:30. ¿Qué te parece si tenemos temprano para poder ir a comprar palomitas y todo eso? Porque lo único que va a ayudar a que Comando Especial sea una buena película son palomitas y refresco. Entonces, eso es lo que yo tengo que decir de esta película. Creo que tú tienes, ya dijiste todo lo que tienes que decir. ¿Quieres concluir con algo? Bueno, nomás quiero decir, vayan a verla, porque la única persona que piensa esto soy yo. Vayan a verla, creo que se van a divertir mucho. De hecho, nuestro buen amigo Ramón Espinosa ya fue a verla 4 veces con hoy, entonces vayan a verla, les va a gustar mucho. Y obviamente el mayo 16 hablaré largo y tendido acerca de Thanos, porque yo el día que fui a verla las 2 veces, cuando aparece Thanos, todo el mundo fue que ¿ah? Les voy a hablar de Thanos largo y tendido para que tengan una idea de que no solo es un dictador alienígena, sino saber exactamente quién es Thanos. Sí, ya vamos para concluir. Hay algo que yo siempre he sostenido: el gran fuerte de los personajes de Marvel Comics es la caracterización de sus personajes. Y me parece que aplica lo mismo en su versión cinematográfica. Sí, la película tiene algunos problemas. No los veo tanto de que sea aburrido, pero me parece que al menos la primera mitad de la película es demasiado expositiva, porque tienes demasiados personajes que introducir y tienes que darles un cierto espacio. Sin embargo, me parece que el ritmo fluye y la última parte de la película, sobre todo el tercer acto, es simplemente fabulosa. Pero insisto, el gran fuerte de los personajes de Marvel es la caracterización que le da a los mismos, y esto es algo en lo que Whedon es excelente. Entonces, si son fans de cómics y no lo han visto, mal, están haciéndose un daño como fans al no ir a disfrutar de este espectáculo palomero y veraniego a fondo. Y pues sería lo último. Supongo que no queda más que despedirnos, darte las gracias por la oportunidad de haber estado participando contigo en este proyecto que, como mencioné al principio, desde un principio se planteó como que era algo temporal. Una vez más te agradezco la oportunidad de haber estado aquí y sabes que cuentas con mi apoyo en lo que se pueda para el programa, aun cuando difícilmente tendré participaciones frecuentes durante la emisión en vivo. Pues sí, nos vamos, ya es hora de ir saliendo de aquí para ir al cine, y pues a Comando Especial solamente le pido que me divierta y creo que no es muy difícil que lo haga. Pues Pedro, tú sabes que la primera persona en la que pensé que era hacer esto tenía que haber pensado en ti. Gracias por estar conmigo. Ha sido un placer que ya no tengamos que venir a este lugar a hacer estas pláticas, estos podcasts, porque honestamente la cantidad de ruido que nos está rodeando es terrible, y desafortunadamente para evitar peores ruidos tenemos que estar en la parte de afuera donde la gente solamente puede fumar, porque es el área de fumadores, y yo me estoy muriendo. No sé si tú también estás muriendo. Sí, yo creo que ya es tiempo de irnos al cine y tratar de respirar el aire del bueno, porque prefiero el smog de la ciudad que el humo de la gente que nos está rodeando en este momento. Y bueno, señores, gracias por estar conmigo, gracias por continuar o querer continuar en mi aventura. Como dije por ahí, me salí de Comic Conexión, pero forjaré mi propia leyenda en Comic Manía. Espero tener a muchos amigos acompañándome para que no sea un soliloquio de Carlos Joan Moisés. Espero que sigan disfrutando. Les pido que una vez empiecen a checar a http://comicmaniaradio.blogspot.com, y también me hagan saber qué es lo que quieren escuchar en los próximos programas. Ya dije que voy a hablar de los eventos de Thanos, y también saben que el Twitter es @comicmaniaradio. Nos hemos cansado de utilizar radio, porque era lo que estaba sucediendo en tanto en Blogger como en Twitter. No podíamos usar Comic Manía a secas, ni Comic Manía, ni Comic Manía. Tuvimos que utilizarlo de esa manera. Ya tenemos este correo electrónico, es comic-manía@hotmail.com. Repito, comic-manía@hotmail.com. Tenemos este, que funciona ya el blog, tenemos ya el Twitter. Este, ya les había dicho a algunos de ustedes, voy a tener una sección de cápsulas en YouTube. Va a ser una cápsula por semana de 6 minutos, más entre 6 y 8 minutos. Me interesaría saber muchísimo qué temas les gustaría que yo aborde en estas pláticas. Obviamente las primeras van a ser de las películas que están saliendo: Hombre Araña, el hombre este, Batman y Avengers, obviamente. Y pues bueno, señores, este, no me queda más que decir que ha sido una hora como 45 minutos más o menos que hemos estado al aire el día de hoy. Este programa se va a transmitir a través de turradioonline.com.mx, gracias a la bellísima Lorna. Y me gustaría también dar las gracias a la gente de Comicorp, a mi amigo Mike Alonso. Fue honestamente divertidísimo este episodio que hice de It's Coloring Time con él. Si saben inglés, les recomiendo que lo escuchen para que vean mi interacción con otras personas y cómo hablo inglés y cómo cometo ciertos errores gramáticos también en inglés que en el español. Entonces, para que vean que no estoy limitado solo de un lado, estoy limitado en todos los lados. Y bueno, señores, gracias por todo, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer estar contigo, Beto. Ha sido un placer tener a muchísima gente diciendo que iba a venir y a última hora que no apareciera. No, me retiro. Damos por hecho o damos por cerrado desde la Baticueva. No por mala onda, sino porque siempre fue pensado para hacer el final, tener un final. Y empezamos una nueva aventura en Comicanía. Espero que les guste, espero que lo disfruten. Y nos vemos 5 a 7 todos los miércoles a partir del miércoles 16 de mayo. Estamos viendo. Adiós.